parte del bloque del FREPAM, fueron los que impulsaron en labor parlamentaria darle el apoyo, por lo menos eso es lo que nos dijeron. Bueno, se está enterando por nosotros, Marco, que en labor parlamentaria estuvieron reunidos los concejales del FREPAM y decidieron tratar este proyecto y en este momento ahora ya votarlo por mayoría. Vamos a hablar unos minutos con Marcos para que nos cuente la situación. Sabemos que llegó unos minutos tarde, pero por lo menos esa parte de la sesión pudo estar presente y pudo escuchar más o menos lo que se habló. Bueno, Marcos, finalmente votaste a favor de estas actividades, pero no estás tan a favor de lo que se plantea políticamente. Sí, a ver, en principio el Consejo Deliberante siempre ha sido respetuoso de la pluralidad de pensamientos y todas las declaraciones de interés sobre actividades que se realicen en la ciudad, más allá del espacio político, de creencia, de organización de trabajo, digo, lo que fuere, digo, lo hemos declarado de interés. De hecho, hay muchas declaraciones de interés porque entendemos que si algún sector o espacio de la comunidad le interesa participar de eso, el Estado debe, por lo menos, mostrarse también interesado en que puedan participar y hacerlo. Digo, indudablemente, el proyecto presentado por el concejal Torre no es un proyecto inocuo, es un proyecto que también se lo manifesté a él, me parece que fue irresponsable y provocador el momento en que lo lleva adelante, pero en todo caso es la puerta para poder empezar a debatir la cuestión de fondo que, por más que todo el mundo, o por lo menos quienes lo presentan en el Consejo Deliberante, se cuidan de utilizar la palabra aborto, en definitiva lo que se quiere hablar y la cuestión de fondo es si estamos a favor de la despenalización o no del aborto. Digo, y indefectiblemente son aguas que dividen y me pareció que no pude escuchar los argumentos de presentación del concejal Torres, pero me parecieron pobres sus creencias que la ciencia avala la creencia del momento de la concepción. Digo, porque esto no es un problema ni de ciencia ni de religión, es un problema que hace a la intervención del Estado respecto a la salud de cientos de miles de mujeres con las más diversas historias atrás de ellas cada una, en las cuales toman una decisión en un momento de su vida y se produce una inequidad terrible entre quienes pueden y quienes no pueden acceder a determinados centros de atención para practicarse un aborto. Entonces me parece que en esa inequidad, en ese sistema, el Estado no puede estar ausente y me parece que tampoco debe permitir que esto ocurra poniendo en peligro la vida de muchas mujeres. Discutíamos que el proyecto que están discutiendo en ningún lado le pone un revólver en la cabeza a una mujer para practicarse un aborto y tampoco estoy convencido que ninguna mujer se embaraza para practicarse un aborto. Digo, hay situaciones atrás de cada una de ellas que serían indescriptibles, infinitas. Digo, no es que hay una sola condición por la cual una persona decide tomar esta decisión. Entonces, me parece que si la cuestión era discutir el fondo, no era necesario avanzar con actividades en contrasentido del 8M como una muestra de este tema, estamos en las antípodas. Pero bueno, más allá de eso, digo, a mí me permitió por lo menos aclarar la posición de bloque, que era la de acompañar declaraciones de actividades que sean de interés de algún espacio de la comunidad, y en segundo lugar, fijar una posición personal respecto a esta cuestión de fondo. Bien. Personalmente, ¿te costó levantar la mano? Sí, porque, a ver, digo, en el bloque tenemos un acuerdo previo que la mayoría prima sobre la minoría, hubo una discusión sobre este tema y se avanzó en ese sentido. Yo lo único que me enteré recién, por lo que vos decías que fue a propuesta del FREPAM, en realidad creo que el que llevó la propuesta fue el concejal Bravo, a la labor parlamentaria y no el FREPAM. Así que, digo, sabíamos que esto podía ocurrir y en ese sentido se discutió esta cuestión de qué es lo que íbamos a hacer y un poco lo dijo la concejal Giorgi, que era básicamente la de acompañar las actividades que se puedan desarrollar en el marco de unas acciones que vaya adelante una fundación de la ciudad. Bien. La marcha por el 8M fue una marcha netamente política. Recién el concejal Torres nos decía que esta marcha por la vida es apolítica. ¿Vos cómo lo tomás? No existe lo apolítico en la vida del hombre. Digo, todas las acciones que el hombre lleva adelante son políticas. Digo, y todas las acciones nos posicionan de un lado y otro. Y digo, y bienvenido que se pueda desarrollar un debate sobre esta cuestión de fondo, digo, en el seno del Congreso de la Nación, digo, porque en definitiva, la punibilidad o no de los abortos es una cuestión que la va a determinar la ley. Entonces, digo, ojalá existe este espacio, digo, y sean los representantes del pueblo quienes en definitiva avancen en un sentido o en otro. Muchas más, gracias, Marcos. A ustedes. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián, a Marcos Cuello, el concejal del FREPAM, hablando también por este tema que sucedió hace minutos aquí en el Consejo Deliberante. Se votó finalmente.